be the que para mí es un gustazo encontrar esta sorpresa, grupo mexicano, lo del mexicano, ¿verdad? Sí. Antes que nada, presentaros, que para mí ha sido una sorpresa conoceros y no os conocía de nada. Y gracias a Sara, pues la verdad es que me pedí una sorpresa. Venga, ¿quiénes sois y qué hacéis? Venga, venga. Yo soy Ixel y soy vocalista y compositora de la banda. Hola, yo soy Richie, soy bajista y productor de la banda. Yo soy Lalo y soy el guitarrista de La Vida Mía. Y Tavo, baterista. Bien, La Vida Mía, que yo, como os decía, me ha sorprendido muchísimo. Yo os decía, le decía a Sara antes, joder, me ha gustado mucho el disco, que lo he escuchado, pero no os conocía de nada. Habrá mucha gente que nos escuche aquí en España que dirá, vale, la música antes de la entrevista, después de la entrevista, me mola tal, pero no os conocen. Presentarnos un poquito, ¿cuándo os metéis vosotros en este mundo de la música? Porque ¿cuánto lleváis? ¿Tres años o por ahí más o menos? Sí. ¿Quién queráis, eh? ¿Quién queráis? Venga, dispara. Dale, dale. Venga, dale. Desde la raíz te vamos a contar. Conocí a Itzel en la ciudad de Autlán, donde nació Carlos Santana, el guitarrista, allá en Jalisco, México. Uh-huh. Hace pues ya como 5 o 6 años, pero no estaba concreto nada, era simplemente nos conocimos. Itzel tenía unas canciones muy buenas y luego le dije... Dije, güey, porque ya allá es güey. Güey, tenemos que hacer algo. Y sí, después se fue ya a Guadalajara, nos dejamos de ver un ratito. Regresa y pues ya traía ya lo musical ya mejor armado. Le dije, ¿sabes qué? Vámonos a Guadalajara. Tengo un amigo guitarrista que nos va a ayudar. Y fue cuando ya le hablamos a Lalo. Después Lalo nos presenta a Richie. Ajá. Richie, productor, sí. Y así fue como nace la banda. Y esto fue hace 3 años. Tres años de cuando empezamos ya a hacer las maquetas y eso. Aparte de edad, porque somos jovencitos, como banda soy muy jovencito. Sí, aparentamos. Aparentamos. Yo no tanto, ¿eh? Bueno, soy muy jovencito. La verdad es que yo me he sorprendido de sobre todo del sonido y de toda la mezcla que hay de sonidos en el disco. ¿Cómo se os ocurre o cómo vais por este tipo de sonido que me parece complejo y nada fácil de hacer? No sé, yo para un primer disco me imagino algo más sencillo, ¿no? Toda esta mezcla de para arriba, para abajo, que digo, jodo. Fíjate que antes de ser La Vida Mía éramos un grupo que se llamaba Irel. Yo empecé a trabajar en unas maquetas. Yo estudié en Guadalajara, en la universidad, en la ULM, que la fundó uno de los de Café Tacuba. Estuve ahí terminando mi carrera y al terminar como que entré en una crisis existencial sobre qué es lo que realmente yo quería producir. Bueno, más bien, qué quería componer, ¿no? Porque no, o sea... Y fui con un amigo y empezamos a jugar con algunos sonidos medios oscuros y densos. Entonces fue en el proceso que Tavo te mencionó que nos juntamos y le enseñé la primera maqueta, que esa maqueta de esa canción que se llama Desquitarme fue el inicio del sonido que empezó a darle a la banda de cierta manera que después sería La Vida Mía, ¿no? Pero prácticamente todos tenemos gustos diferentes. O sea, a Tavo le gusta mucho Michael Jackson, por ejemplo. Lalo Muse. Yo soy mucho de boleros, de música viejita, Silvio Rodríguez. Entonces, Richie también es popero. También le gusta mucho el blues, el jazz. Tiene muchas influencias. Y de repente fusionar lo profundo de las letras que de repente nos da un bolero con el sonido de unas guitarras poderosas, con esa flamenco, genialidad. Hay guitarras flamencas, claro, sonido electrónico. Hay un poquito de hip hop. Hay guitarras potentes, sí. Bueno, tu forma de cantar es más de hip hop que de otra cosa, ¿no? Claro, sí. Digo, es una fusión porque no nada más como le meto al rap, ¿no? Sino que también canto, o sea, literalmente sí son melodías, coros, ¿no? Creo que, fíjate que ahorita en este segundo disco ya estamos trabajando, se vienen muchos temas este segundo disco, yo creo que unos 12, 13, 15, ojalá que sean 15, pero sí se viene un boncho de muchas canciones densas y fuertes. Así que ojalá que la banda la pueda recibir, pues, chido, ¿no? ¿Pero lo teníais un poco claro a la hora de meteros a grabar cómo queréis que suene? Porque es lo que te digo, a mí se me antoja que es tan complejo que yo no sé si... No soy músico, a lo mejor estoy hablando por hablar y no... Pero hay tanta cosa mezclada... O sea, yo no puedo decir ni que seáis ni rock, ni hip hop, ni flamenco, ni en electrónica... No puedo encajaros en ningún lado, por más que quiera. Claro. Entonces, se me antoja que yo... ¿Tenéis claro? No sé si eres tú la que compone la mayoría. Sí, yo escribo todos los temas. ¿Y lo tenías claro cómo quieres que suene? Pues fíjate que... Siento que La Vida Mía es como un cargador universal. O sea, esa madre la conectas y todo el mundo se puede conectar si quiere cargarlo, ¿no? Y creo que eso nos expande todavía más a abrirnos a muchos tipos de públicos, ya sea más grandes, más chiquitos, más de todo tipo, de rock, de pop, de hip hop, porque nos desenglosa en muchas categorías. Y no nos gusta como encasillarnos a un solo género, entonces es por eso que siempre estamos como jugando y tratando la manera de hacerlo un poco más interesante, más original, creativo y de alguna manera también marcar ese sello como banda, ¿no? Claro. Pero fíjate, viendo que tú además eres la que compone, me imagino que tú les presentas las ideas a ellos, ¿no? ¿Vosotros cómo conseguís un poco matizarla? Porque me imagino que debe ser un tormentón de ideas en plan chorretón, ¿no? ¡Toma, faca! ¿Verdad? Sí. ¿Cómo conseguís vosotros dos ahí manejarlo? En cada canción ocurre diferente. Itzel tiene un don muy especial para transmitir mensajes muy concretos y que en su mayoría son muy fuertes. Entonces, respaldar el mensaje es como el mayor reto. Y para eso Richie nos ayuda mucho. Richie es el productor. Creo que Richie, a nivel de sonido, ya tiene que ser ya... Tienes que pasar los dolores de cabeza, ¿no? Richie es además de nuestro papá musical y de un gran amigo, es una persona que ha estado en todo. Ella ha estado desde mucho antes que nosotros en todos los lugares. Entonces, la experiencia de Richie para nosotros es muy valiosa y su aporte como productor, que es el que nos ayuda a redondear el sonido. Eso que comentas, por ejemplo, de las guitarras flamencas, yo en mi vida había agarrado una guitarra de española. Y cantando de una forma, no sé si la forma es como hijo, pero cantas de una forma que... Lo escuchas con la guitarra flamenca y dices, hostia, más luego el mensaje, que no sé si es música latina, es que no sé ponerle etiqueta, ¿no? Pero dices, hostia. Sí, y además ha sido un reto, el otro día lo comentábamos, estábamos haciendo unas maquetas aquí durante este tour, y el otro día comentábamos que las maquetas tienen que representarnos un reto y expandir nuestra manera, nuestro lenguaje musical, nuestra manera de tocar, nuestra manera de expresar y hacernos mejores músicos y para poder transmitir mejor. Y tratamos de retarnos siempre. Para eso Richie es muy bueno para sacar lo mejor de nosotros. ¿Pero estáis de acuerdo con ella con todas las ideas que trae? No sé si conseguís contenerla. A mí me da la impresión que es como mucha energía. Claro. Vamos a parar un poquito. Pulir esto, no sé cómo ella le lleva así al hacer letras, esto que te vayan tocando las letras, no sé si te da un poco de repelús si metéis mano ahí, pregunto, ¿eh? O sea, fíjate que tengo la fortuna de que mis compañeros siempre les guste lo que escribo y todo me fluye naturalmente, o sea, no es como que yo estoy planeando hacer algo, simplemente es como... boom, ¿no? O sea, sale todo el pedo, escucho a mis compañeros y no, y lo cool y lo chido de estar en este team y tener este equipo es que les gusta lo que escribo y les gusta y me lo complementan ellos con lo que hacen también y yo no tengo que batallar tanto realmente con ellos. Quizás sí es como cuestiones de sonidos, de repente unos están de acuerdo acá y en meterla acá. Pero en general, en sí, las ideas en sí lo que voy a escribir, nunca mis compañeros me dicen, no me gusta. ¿Y qué añaden ellos al resultado final? Pues... que tú no tengas. Pues prácticamente, Richie... Vamos a darle un poquito de... Richie... Vamos a darle sus 15 segundos de gloria. No, pues prácticamente la producción de Richie, como la guía de Richie, las guitarras de Lalo, que complementan pues los temas, las letras con las que pongo, Tavo con su instrumento. Entonces creo que todo es un poco, o sea, mis letras no podrían sonar igual de la misma manera si Lalo no metiera sus solos, si Richie no le metiera los bajos que graba, el manejo, de repente también las estructuras, ¿sí me explico? Ese tipo de cosas que cada uno ponemos, creo que hace a la banda, hace al final del caminito lo que es la canción, ¿no? El EP de todos. Oye, hay una cosa que también sí que es verdad que cuando yo me he metido y he escuchado el disco, las letras tienen un contenido social... hostias, que a ver aquí, cuando la ves aquí en España, pues dices, hostia, tienen un contenido importante y las ves bien y pueden gustar, pero yo no sé si cómo sienta hacer este tipo de letras allí en México, es más fácil, menos difícil, no sé, cómo, porque a mí se me antoja que no es lo mismo México que España, se me antoja, ¿eh? Pero sí, no, o sea, sí, por ejemplo, en México sí lo... sí nos han recibido de una manera muy positiva y más, por ejemplo, el nombre del EP se llama Todas las que no ves, que es una canción dentro de nuestro EP que habla sobre los feminicidios dentro de toda la... En ese sentido, esa canción ha llamado muchísimo la atención, claro. Y se habla por todos los lados. Exactamente, creo que al contrario, ¿no? Creo que hemos recibido mucho apoyo y mucho como soporte de saber que hay muchas chicas y madres y primas, todo, que se sienten como respaldadas y como con más fuerza todavía hacia el movimiento feminista. Y no nada más eso, o sea, en sí casi todos los temas toco ese tema como hacia empoderamiento hacia la mujer y creo que hace falta mucho. Yo creo que todos, sí. Si no me equivoco, todos. Casi todos, vamos, sí, todos, todos. Sí. E incluso, no me acuerdo cómo se llama el que también habla del flamenco, el juego. El juego. Aunque ese te va metiendo en otras cosas, pero va para lo mismo. Entonces, sí, la mujer es la que lleva ahí las riendas. Exactamente. Creo que en nuestro país sí falta mucho de repente poner en alto también a la mujer, ¿no? Y no se trata de hacer como hombres contra mujeres, sino es una onda de igualdad, de que yo pueda ser tan libre como mis compañeros pueden ser, ¿no? Si ellos en algún momento quieren subir al escenario sin playera y quieren estar en chanclas en el escenario, nadie lo va a voltear a ver. Pero si yo subo al escenario en brasier, y imagínate todo el escándalo. A ese tipo de igualdad me refiero, a que yo puedo hacer lo mismo que ellos sin ser juzgada. A eso va. Uf, la verdad es que son temas muy, muy delicados. Aquí en España también son temas muy, muy delicados. Y sí, el empoderamiento de la mujer, la visibilidad falta también mucho de la mujer aquí en España, ¿eh? Aunque parezca un poco... Bueno, ¿y cómo lleváis vosotros este punto de vista? Vuelvo a decir, no sé si México... Se me antoja que es muy diferente de España. Pues primero que nada estamos muy orgullosos. Perdona que te interrumpa, porque es verdad que quizá todas las miradas se las lleva ella de primeras, ¿no? Pues somos los primeros en aplaudirle. Sí, no lo digo en el sentido malo, ¿eh? No, claro. No lo digo en el sentido malo, pero es verdad como... A ver, el mensaje que ella da es un mensaje muy fuerte. O sea, ya solamente por el mensaje uno ya se fija y ya empieza, oye, pues quiero saber de ella, y vas tirando. Sí, sí, pero es un mensaje de igualdad. Uh-huh. Es un mensaje que como hombres respaldamos. Y es un mensaje que somos los principales que estamos parados al lado de ella, respaldando su mensaje y empujándola y dándole esa fuerza, porque es lo que se necesita en nuestro país. Hablamos en el caso concreto de nuestro país. Aquí en España pasa lo mismo, ¿eh? A lo mejor en diferentes matices. También creemos que en España, o yo creo personalmente que en España van a lo mejor un poco más avanzados. Allá no se puede caminar a las 3 de la mañana por la calle. Uh-huh. Allá una mujer no puede hacer eso. Y el otro día comentábamos, Itzel y yo. Desde las 9 ya está peligroso. Ya está peligroso para la mujer, ¿no? Y sí, y aquí por lo menos en temas de seguridad hemos notado que están mucho más avanzados. Y nos gustaría llegar a eso y llevar esa bandera hasta que las condiciones sean lo que una mujer merece. Totalmente de acuerdo. Oye, en la parte musical, yo no sé, yo muchas veces a todos los grupos les digo, bueno, ya ves, graba el disco, llegas a tu casa, te pones una cervecita, te pones el disco y lo empiezas a escuchar. ¿Qué os gusta especialmente de este disco cuando ya lo habéis terminado? ¿O dices, uff, ya no me gusta, tengo que pulir un montón de cosas, al técnico, al productor le voy a pelar? Ya que el productor no está por aquí, puedes ponerle verde. Creo que es como todo, o sea... Por ejemplo, lo personal, de repente hay unos temas que salieron mucho más antes o los hiciste mucho más antes de que salieran y tú ya las estabas trabajando. Y no es como que diga, ay, me caga esta canción, pero es como un, ok, necesito un break de esta canción, ¿no? Pero en general, la sensación de escuchar el EP y saber cuánto trabajo hay detrás de eso, porque realmente nos llevó un proceso largo grabar ese EP y lanzarlo y programarlo. ¿Os ha oprimido mucho a la hora de la grabación? Claro, sí. De la grabación. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, es. O sea, mira, la parte, digo, que se me hace muy padre, una venir tocando con ellos, porque desde que empezaron a tocar también toco con ellos en vivo. Me gusta mucho tocar con ellos. La parte de producción es como querer sacarle lo mejor a cada persona, ¿no? Y esa es una parte, y que todo esté embonado y todo esté... al final parece que no, como tú dices, que todo está diversificado en la cuestión musical, pero vamos al mismo punto, que es tener una buena canción, ¿no? Y yo creo que para los géneros, una cosa que se me ha hecho muy padre y trabajar, me gusta mucho trabajar con ellos, de hecho estamos haciendo ahorita en la gira, estamos haciendo canciones nuevas, es que no hay una limitante musical. Y cuando tú ya no... Cuando, sí, exige, y lo digo en el sentido bueno, sí. Mucha atención el trabajo, escuchar el trabajo, necesitas muchas escuchas para apreciar todos los detalles. Claro, claro, claro, ¿no? Pero es verdad que es complejo, o a mí se me antoja complejo, pues escuchar sí, sí. El disco. ¿Qué te ha gustado a ti especialmente de ellos a la hora de la grabación? A la hora de grabación, que realmente todo lo hacen bien y son igual que yo. Somos ¡Qué bien! O sea, ¡qué bien! Somos muy... Parece que no, pero... Pero sí nos... Decimos en México de clavarnos. O sea, sí... Somos muy perfeccionistas, tratamos de que esté todo muy bien hasta encontrar el trabajo de la canción. Y muchas veces hacemos una canción de una manera y decimos, no nos gustó de esa manera. Y nos regresamos a otra forma. Menos sea, os habéis juntado perfeccionistas, los cuatro. Sí. Sí. Sí. Hostia, eso es tremendo, ¿eh? Y yo creo que eso... Eso nos ayuda. Oye, ayuda está muy bien. Oye, está muy bien, pero dime la verdad, desde el punto de vista de productor, ¿quién te da más dolor de cabeza de los tres? Ella. La verdad. Yo me he tomado unas cervezas porque me tomo cervezas. Hombre, con la voz, me imagino. En el buen sentido, porque también, digo, es algo que pasa, pues son canciones que ella compone. Son temas que ella hace y es a veces difícil meterse a la mente, o sea, es muy complicado meterse a la mente de una persona como lo piensa, ¿no? ¿No? Todos podemos ver el mismo color, pero cada persona lo percibe en un mismo color diferente, ¿sí sabes? Es una cosa ya de sensación, lo mismo pasa a la música. Ajá. Oye, me estabais diciendo además que estáis en España, habéis hecho algunos conciertos con Álvaro Sweet, si lo digo bien. Comentadme un poco la experiencia, porque me lo decía fuera de micrófono, es la primera vez que venís a España. Cuéntame, ¿no? ¿Cómo el subirse al escenario y ver a la gente? No sé, ¿es diferente de México? Sí, pues creo que principalmente salir de tu país, ¿no? Y encontrarte con algo desconocido, sin saber qué chingados pueda pasar ahí en ese momento. Creo que es la primera sensación de nervios y de emoción, de poder también llevarla a otro lado, ¿no? La gente ha sido muy linda con nosotros, nos ha hecho muchas cosas increíbles, nos están siguiendo, escuchan ya nuestros temas. Y aunque son shows pequeños, que creo yo son como de los mejores, ¿no? Y de los que más aprendes, principalmente de los que más aprendes. Hombre, el foguearse en sitios pequeños, a ver, entiendo que también tendrá su historia, sí, ¿no? A lo mejor, pero mola, yo creo. Claro, sí. Y creo que a todos nos pone más nervioso un show pequeño que uno grande. No sé por qué razón, pero creo que el tener a la gente así, ver sus caras así, a ver solamente cabezas y miles de personas. Bueno, no es por ponerte nerviosa, pero el 25 de febrero que tocáis aquí en Madrid, la sala Siroco está muy pegadita al escenario, sí, ¿eh? Así que no es por ponerte nerviosa, ¿eh? Ah, pero no. Ya me platicaron. Tú y yo estamos ahora lejos en comparación con la sala. Lo vais a disfrutar, ¿eh? Yo creo. 25, vamos a recordarlo, aquí en Madrid, 25 de febrero. ¿Cuáles fechas más hay? Vamos a estar en Cáceres el jueves, que es 23. 24, Toledo. Y 25, Siroco. Bien, perfecto, perfecto. Estabais comentando temas nuevos. ¿Ya estáis pensando en sacar? No sé si es posible sacar ya temas nuevos. No sé si como... Estamos tocando en vivo algunos temas nuevos. Temas que todavía no están en el disco. Entonces, sí, está... Mañana vamos a ir aquí a grabar con David Cano. Fíjate que una cosa muy linda que hizo. Nos dijo, aquí está el estudio. Se los presto de 10 de la mañana a 4 de la tarde, no os voy a cobrar un 5. Hostia, o sea, estáis exprimiendo la avenida aquí a Madrid, a España, lo estáis exprimiendo al máximo. Y es muy bonito, la verdad, digo, yo te lo digo como persona, es muy bonito venir acá y ver que el recibimiento, también el recibimiento musical ha sido bueno entre músicos también, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos estado aquí tocando. El Candela, que es el bajista de Álvaro Sutel, me ha prestado su bajo en toda la gira, o sea, nos han prestado sus instrumentos, la batería, todo, y es un intercambio, aparte que nos da la oportunidad, muy lindo, ¿no? Y también lo mismo nosotros hicimos cuando él fue a México, también nosotros les prestamos las cosas. Entonces, yo creo que la parte de la comunidad musical, no hay barreras, no hay países, y más cuando tenemos un mismo lenguaje, ¿no? Creo que nos conecta muchísimo, vivimos cosas muy similares, y también, pues esto es una carrera también de seguirle, ¿no? De intentarle, de estar todos los días haciendo lo que nosotros sabemos hacer, que es música, y qué mejor conectarla con la gente. Pues ya veo ahí que tienen la otra entrevista, está ahí esperando. De verdad, daros la enhorabuena porque el disco mola muchísimo. Sois una banda fresca para escuchar, pero eso sí, tenemos que decir a la gente que tienen que exprimirlo. Y nada, enhorabuena. Así que ya 25 de febrero aquí en Madrid. Y oye, yo no sé si qué formas hay de contactar con vosotros a nivel de redes sociales y este tipo de cosas, porque ya que estáis en México y nosotros en España, pues oye, las redes sociales algo bueno tienen. Sí, estamos como La Vida Mía Music en Instagram, La Vida Mía Facebook y La Vida Mía en Spotify y en todas las plataformas digitales. Perfecto. Es un dolor que no tengo palabras para explicarles el dolor. Voy a subir 4 centímetros de falda. Voy a salir a caminar por toda la cuadra. Voy a sacar toda la rabia de mi pecho. Soy la furia que transforma el epicentro. Voy a dejar marcar mis huellas de justicia. Voy a querer que sonría ya la Mona Lisa. Voy a gritar por cada una de provincias. Soy la voz de todas las que no siguen vivas. Y voy con mi llanto a protegerte, a protegerte. Y voy con mi llanto porque una, y me faltan dos, y me faltan tres, y me faltan cuatro, y me faltan cinco, y me faltan seis, y me faltan todas las que ya no ves, y me faltan todas, y me faltan todas, y me faltan todas las que ya no ves. Faltan cinco y me faltan seis, y me faltan todas las que ya no ves, y me faltan todas, y me faltan todas, y me faltan todas, todas, todas, todas, las que ya no ves.